Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este nuevo mixtape número 161, el penúltimo de esta sexta temporada, como ya comentaba la semana pasada. El último será el próximo martes 17 de junio, ya entonces empezamos las vacaciones y volveremos a mediados de septiembre. Saludos de Mercedes Herrada, que tiene ganas de acompañarte esta horita de música, donde vamos a descubrir muchas novedades sin quitar el foco, como siempre, pues a otras canciones de todos los tiempos, nacional e internacional, y algún que otro clásico. Como siempre, es todo un placer estar aquí desde asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, los martes a las 10 de la noche, con redifusión los miércoles a las 3 y los sábados a la 1 de la tarde. También desde el canal de iVoox de la BU de Moncada y Reixac, y a partir de los miércoles en muchas otras plataformas. Si tienes un altavoz inteligente, pues pregunta por el último episodio, eso sí, hay que decirlo todo. Mixtape Radio Punk Rock y Metal Radio Show, y ahí lo podrás escuchar también. Empezamos rápidamente con Ciudad Olvido, que preparan el lanzamiento de su nuevo álbum, que se titulará 9, que significa la culminación de un ciclo, de un periodo de crecimiento. La fecha para ello ya está fijada para el próximo 25 de octubre y estará disponible solo en vinilo. Aquí tenemos un adelanto con No Quiero Huir. Arde la ciudad, el humo besa al fuego y pese al calor, sopla el aire fresco. Y tú y yo, buscando como fieras, inmolarnos en el sol. Quiero ir, quiero gritar, mátame a besos o muéstrame el final. Y saltaré los muros, sueños de tinta y humo en esta inmensidad. La soledad vive un eterno luto, donde brindamos juntos por una noche más, solo una noche más. No quiero ir. Rescátame del cielo, juntos los dos, vamos hacia el mismo infierno. No quiero huir, quiero gritar, mátame a besos o muéstrame el final. No quiero huir, rescátame del cielo, juntos los dos, vamos hacia el mismo infierno. No quiero huir, quiero gritar. Quiero ir, quiero ir. el tiempo. Mejor será olvidar, está grabado a fuego. Videojuegos, tragar perras en el bingo, café y coca, todo vicio. Y la adicción, revistas del corazón, peluquería, todo vicio. No ir a follar, pagar con cualquiera que no sea tu mujer. Ir a la peña, cubatear y el fútbol como fuente de lucidez. De vicio no puedo estar. Vicio, vicio. De vicio no quiero nada. En tu casa. Cocaína para trabajar porque mi curro me lo exige. Tabaquismo, propaganda, religiones, violaciones, suma y sigue. Comprar y comprar diciendo que responde a una necesidad. Drogar a los viejos todos los días en la seguridad social. Sin vicio no puedo estar. Vicio, vicio. Sin vicio no quiero dar. En tu casa. Sin vicio no puedo estar. Vicio, vicio. Sin vicio no quiero dar. Es un acto de vandalismo, pero también lo es protesta por animales distintos. Una tierra sin ley, tanto bien antisocial, pero nos gusta más. Tan solo doy regalo de libertad, igualdad y fraternidad. Sin vicio no puedo estar. Vicio, vicio. Sin vicio no quiero nada. En tu casa. Sin vicio no puedo estar. Vicio, vicio. Vicio de Reincidentes desde el directo Algazara. Seguimos desde Casbah Music. Nos llega lo nuevo de Ratzinger. La banda de Bilbao, en activo desde 2009, presenta su nuevo single Mi vida sin mí, incluido en su último trabajo Alegoría del mal, ya disponible en todas las plataformas digitales, también en formato vinilo que incluye las 5 canciones nuevas junto a 8 temas más seleccionados de los recopilatorios No habrá piedad para nadie volumen 1 y 2. Escuchamos a Ratzinger con Mi vida sin mí. Sí. acabamos de escuchar a una banda con raíces en Vilaxoán, Villascón y Vigo. Lleva más de una década en activo. Ellos son Enki con su tema Qué lejos, incluido en su cuarto trabajo El despertar del Leviatán. Continuamos en Mixtape, primero con La máquina del tiempo de Coma y luego con los metaleros madrileños Happy Killings con Sound of Death. We'll be right back.

Summon all gran balada Before the Dawn del Killing Machine de Judas Priest. Volvemos ahora a escuchar en mixtape a Inglourious, que el pasado 6 de junio publicaron su nuevo álbum, quinto, en número romano, con Nathan James al frente y el regreso del bajista original Colin Parkinson. La banda británica mantiene su esencia de hard rock mientras añade nuevos matices a su sonido. Uno de los adelantos es Say What You Wanna Say, que lo vamos a escuchar, un tema potente y directo que ya puedes escuchar, y encontrar en plataformas en formato físico a través de Frontiers Music, y justo después lo nuevo también de Niklas Sonne con Helldivers Anthem. Liberty. Freedom does not come free. We never sleep. We will.

Desde Osnabrück, desde la Baja Sajonia de Alemania, llegaba este Battle Cry, temazo, que abre el tercer álbum de estudio publicado en el 2023, Wheel of Time, de los metaleros Savage Blood. Vuelve Rey Lobo a Mixtape con nuevo single. Es todo un placer presentar Espiral, que cuenta con la colaboración muy especial de Pablo García de World Cry. Aquí se preguntan si la inteligencia artificial puede sustituir al alma del artista y dónde acaba la herramienta y empieza la amenaza. Sou La banda de Las Vegas, Slowcha, con Eye to Eye, de su debut en 1990, Stick It To Ya. Siempre que suena este Running Wild de Airborne, pues quiere decir que estamos llegando al final de este programa. Es el final de este mixtape número 161 y llega el momento de agradecer, como siempre, de todo corazón, de verdad, la escucha. Como ya comentaba al principio de este programa, el penúltimo de esta sexta temporada, el último será la semana que viene, el próximo martes 17 de junio. Entonces comenzará el verano, las vacaciones radiofónicas, para volver a mediados de septiembre con una nueva temporada y con muchísimas canciones, muchas novedades, intentando mezclarlo todo con clásicos y sin perder de vista también temas pues que se quedan entre medio, que no son ni tan nuevos ni son clásicos, pero que son esos que nos gusta escuchar siempre, ya sea nacional o internacional, pues así para disfrutar de lo bueno durante aproximadamente una hora. Si lo has escuchado a través de Asalto Mata Radio Rock, te recuerdo la redifusión el miércoles a las 3 y el sábado a la 1 de la tarde. También podrás encontrar esta y ediciones anteriores en asaltomatarradiorock.com/mixtape. Desde la BU de Moncada y Reixac también todos los martes a partir del mediodía y en otras plataformas a partir de los miércoles. Toda la información, como siempre, la encontrarás en la web. También para las bandas que quieran contactar con el programa, aunque ya me parece que será a partir de septiembre, pues ya sabéis, mixtaperadio.online. Me despido con la música de la banda sueca Sister, que lanza nueva canción Blood Sacrifice. La banda comenta esto de la canción: esta canción y su mensaje son hoy más relevantes que nunca en un mundo donde la gente muere en las calles y en los campos. Blood Sacrifice habla del colapso de civilizaciones, de cómo la historia se repite una y otra vez, de gobernantes corruptos y de la peor escoria de la humanidad que camina entre nosotros. La pregunta es, ¿quién pagará el precio? Pues los escuchamos. Un abrazo muy muy grande de Mercedes de Rada, que vaya todo muy bien. Y nada, cuídate y hasta el próximo mixtape.